Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Livingston, quien pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia del general Alejandro Agustín Lanusse. Durante su breve presidencia, se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. El ERP secuestró a distintos empresarios y los montoneros coparon pueblos de Buenos Aires y Córdoba por algunas horas. Los dos grupos guerrilleros asaltaban comisarías y bancos en busca de armas y dinero y se tornaban cada día más poderosos. Perón, desde Madrid, alentaba la actividad guerrillera y hablaba del socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos, mientras que, para evitar que Livingston siguiera con sus proyectos tendientes a frenar todo intento democratizador, alcanzó un acuerdo con las principales fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, conocido como la Hora del Pueblo. Los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y a respetar los principios democráticos. Las juventudes de clase media que habían crecido en hogares antiperonistas empezaron a descreer de las teorías de sus padres y se acercaban al peronismo en el que veían una alternativa de cambio. Así fue creciendo la juventud peronista, conocida como la JP, vinculada a la actividad de los montoneros. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. Su nombre no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Y la Vox Dei, en el tema Libros Sapienciales, del famoso álbum La Biblia, que se editó en marzo de 1971, coincidiendo con la caída de Livingston. La obra, compuesta durante la Revolución Argentina, despertó la inquietud de la Iglesia Católica, que sutilmente consiguió que el sello Mandioca se comprometiera a entregarle la letra para su control y eventual visto bueno antes de su publicación. La tarea estuvo a cargo de Monseñor Emilio Teodoro Grasselli, luego involucrado en situaciones poco claras sobre violaciones de derechos humanos, secretario del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Caggiano, que le autorizó con palabras amables para los músicos. Dijo: «A mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios y vos apenas con un silogismo lo conseguiste». Se refería a la letra del tema Génesis. El principio, e- también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Oh, sí! En lo económico, Livingstone trató de dictar medidas de corte nacionalista que desviaran la atención sobre la cada vez más importante presencia de las multinacionales y los inversores extranjeros. Convocó para ocupar la cartera de economía a Aldo Ferrer, un economista progresista. En ese contexto promovió la Ley de Compre Argentino, que intentaba dar a las industrias nacionales gran parte del mercado interno. La nueva política marcaba una ruptura con la línea económica liberal impuesta por Krieger-Bacena. Pero la opinión pública mantenía su escepticismo frente a estos cambios. Livingstone, con su política pretendidamente populista, no logró conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura política, y perdió, además, el apoyo decisivo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que no veían con buenos ojos esta vuelta al nacionalismo económico. En febrero de 1971, el gobernador de Córdoba, Camilo Uriburu, declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante el Cordobazo, a la que comparó con una víbora venenosa. Uriburu le pedía a Dios que le deparara el honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza de esa víbora. A los pocos días, el país se sacudió con un segundo cordobazo, llamado por sus protagonistas Viborazo. El Viborazo pondrá fin a la breve gestión de Livingstone y a su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo. El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. En 1971, cuando se estrena en Buenos Aires la obra Hair, una ópera beat sobre la cultura hippie de los años 60, que incluía el amor, la paz, la libertad sexual y el uso de drogas, todo lo cual produjo impacto en la época, incluyendo los desnudos integrales de todos los actores en algunas escenas, una de las causas de su enorme éxito para una sociedad reprimida en todos los aspectos. Fue el empresario Alejandro Romay, dueño de Canal 9 del Teatro Argentino en Bartolomé Mitre al 1400, donde se representó la obra. Y en la misma participaron, por ejemplo, Valeria Lynch, Horacio Fontova, Rubén Rada, Mirta Busnelli, Carola Cutaya y Cristina Bustamante, la muchacha de la canción Muchacha Ojos de Papel. Se representó entre 1971 y 1974. Lo que estamos escuchando es el tema final, Deja que entre el sol, donde se daban los desnudos. Deja que entre el sol. Lanusse, apodado El Cano por su pelo blanco, propone un gran acuerdo nacional que no define, pero que parece incluir su propia candidatura presidencial con el apoyo peronista. El encargado de impulsar el gran acuerdo nacional es el ministro del Interior, Arturo Monroig. Meses después, Lanusse hace entrega a Perón en su casa de Madrid el cadáver de Eva Perón, en lo que califica como un acto de civilización cristiana sin ninguna connotación política. Los restos de Evita habían estado enterrados en Milán bajo un nombre falso desde 1955. La inflación salta a un 40% anual y el presidente dispone de un aumento de salarios y jubilaciones. Sin embargo, en septiembre, la CGT realiza una huelga general que tiene un alto acatamiento. En noviembre, crece la ola de huelgas y atentados. Y así llegamos a 1972. Desde el fondo de las lunas hay una voz que grita y grita. Camino, camino lento y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. Mira en qué pequeñas caras que estén, tienen miedo a la pantera. A partir de la separación de Almendra, se forma el grupo Aquelarre, compuesta por Rodolfo García en batería y Emilio Del Guercio en bajo y voz, ambos de Almendra, más Hugo González Neira en teclados y Héctor Starr en guitarra. En 1972 lanzan su primer disco, Aquelarre, del cual estamos escuchando Canto desde el fondo de las ruinas. Aprieta el cuello tu ausencia. Y no puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música, música, música, hasta que te encuentre, nena. Aprieta mi cuello tu ausencia. No puedo besarte en el cielo porque estás en la tierra, un poco lejos nomás. Y como no quiero ahogarme extrañándote, te doy mi amor con música. Música. Hasta que te encuentre, nena. Otro de los integrantes de Almendra, Edelmiro Molinari, forma el grupo Color Humano, junto a Rinaldo Raffanelli en bajo y coros y David Lebón en batería y coros. Sí, lo que escucharon. En 1972 sacan el disco Color Humano, del cual han escuchado este notable tema, Sílvame o Cabeza. ¿Y Luis Alberto Spinetta? Mientras la dictadura se iba enredando en su fracaso, el rock se volvía cada día más poético, más variado y más poderoso. Luis Alberto Spinetta formó Pescado Rabioso, junto a Blanca Maya y el bajista Osvaldo Bocón Francino. En 1972 sacaron su primer disco, Desatormentándonos, y de él escuchamos Algo flota en la laguna. 1972 fue un año políticamente decisivo. Por un lado, la violencia crece. Estalla una bomba en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. El ERP secuestra y ejecuta al dirigente de la empresa Fiat, Oberdán Salustro, y Montoneros mata al general Juan Carlos Sánchez, jefe del segundo cuerpo del ejército, con sede en Rosario. A mediados de agosto, seis militantes del ERP, FAR y Montoneros toman un avión de línea previamente secuestrado y se dirigen a Chile. Es el punto final de la fuga, minuciosamente preparada durante meses en el penal de Rawson, donde estaban recluidos. Fallan algunos aspectos del operativo y el resto de los evadidos se entregan y son regresados al penal. Días después, el 22 de agosto, 16 de los recapturados son masacrados en la base Almirante Sar de Trelew. Aunque el hecho es presentado como la represión de un intento de fuga, hay escepticismo sobre esta versión y estas ejecuciones aumentan la combatividad de las organizaciones guerrilleras. Este hecho es conocido como la masacre de Trelew. ¿Y en la música? ¿Y en la música cómo se da la política? Podemos decir que el artista más politizado fue Roque Narvaja, aquel que perteneció al grupo La Joven Guardia. En 1972 inicia su carrera solista con el disco Octubre, Mes de Cambios. Este disco contiene canciones de protesta y letras politizadas, como en el caso de Revolución Mi Amor, Camilo y Ernesto, sobre los revolucionarios Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, y Balada para Luis, dedicada a Luis Pujals, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, que según el propio Narvaja, simbolizaba a un revolucionario que estaba secuestrado. Fue uno de los primeros desaparecidos, dice. Las canciones no fueron bien vistas por el gobierno de aquel entonces, por lo que Narvaja sería uno de los tantos artistas que serían amenazados por el Estado, sobre todo por su inclinación a la política de izquierda. Vamos a escuchar ahora, antes de ir a la pausa, Balada para Luis. Canto